Es ya 6 de septiembre. Al caer la tarde sobre las montañas al norte de la Alhambra, se ven muchas nubes de tormenta. Y sí, puede llover porque las temperaturas han bajado un poco. Por las noches ahora ya refresca. Es el verano que se marcha y el otoño que se acerca. En la plaza, al final de la calle Real de la Alhambra, las sombras de los castaños hoy son mucho más densas. Cubren armoniosamente a los arriates y a los bancos y ya parecen que regalan aromas otoñales. Los turistas son muchos esta tarde por aquí, pero todos pasan y casi no gustan, aunque sí miran, curosean. Frente al banco de los cuatro que en esta plaza hay y que se orienta para el palacio de Carlos V, crece un granado chico, algo escondido entre los macizos de arrayanes y con sus granadas ya casi maduras, 5 o 6 teñidas de rojo granate y hermosamente camufladas entre el verde de las hojas del árbol que lo alimenta.